Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. ¿A quién se parece esta generación? Así pues, ¿a quién voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los niños sentados en la plaza, que se gritan unos a otros aquello que dice: hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, porque viene Juan el Bautista, que no come pan ni bebe.